Hola, soy Barry Nguyen, de Curiosa Biología. Hoy no vais a ver la ranita. Este vídeo va a estar grabado de una sola toma. No voy a montarlo, no voy a hacer nada. Tal cual se grabe, lo voy a subir. No sé ni siquiera cuánto va a durar. No tiene guión. Si me oís tartamudear, es porque yo tartamudeo. Si me oís dudar o quedarme parado en un momento dado, es porque yo tengo que ordenar mis pensamientos para no decir ninguna gilipollez y decir las cosas como las tengo que decir, claras y con las palabras adecuadas, porque no tengo guión. Hoy vengo a quejarme y a avisar. Ayer mismo, una amiga mía, Patri, a la cual saludo, me informó de que había un vídeo en YouTube, en realidad dos vídeos. Bueno, que es que había habido una especie de rifirrafe entre un autor de vídeos de YouTube y un programa de un canal de radio nacional, de una radio nacional, no radio nacional, ¿vale? De una emisora de radio de tirada nacional. El tema era que, bueno, que en el programa habían dicho que los youtubers somos unos Illuminatis. Algo que, por cierto, a mí me han dicho un montón de veces, teniendo en cuenta el contenido de mi canal, el contenido de mi blog y de mis artículos, es algo habitual. Es como cuando me dicen que a mí me paga Monsanto, las farmacéuticas o las compañías de telefonía móvil, por decir que la radiación de los móviles no causa cáncer. Son argumentos habituales dentro de los círculos pseudocientíficos, ¿no? De hecho, yo en Twitter bromeo mucho sobre este tema de los Illuminati con mis contactos del círculo escéptico. Pero bueno, independientemente de eso, el caso es que, bueno, un youtuber contestó, y le contestaron de nuevo desde la radio con un argumento de mierda, o sea, falacias ad hominem, básicamente, sin aportar ningún tipo de nada, de argumento real. Y Wismichu, que es el youtuber en cuestión, les volvió a contestar. Los vídeos los dejo en la descripción por si queréis verlos. Son recomendables, son muy divertidos. Yo me reí mucho, porque me sentí curiosamente identificado. En primer lugar, quería dar la enhorabuena a Wismichu, porque no sé. No conozco su canal, no he visto ningún vídeo suyo más que esos dos. No sé ni siquiera de qué va el canal suyo. No sé lo que hace, no tengo ni idea. Pero me parece muy loable que fomente desde un canal que supongo e imagino, porque no tengo yo el contacto, que no tendrá nada que ver con la divulgación científica. Fomente el pensamiento crítico y de esta forma, además de una forma muy divertida, ¿no? Con un gran sentido del humor y unos calzoncillos muy bonitos. Sí, me gustan los calzoncillos estos, por cierto. Me encantan tus calzoncillos. Si alguna vez llegas a ver este vídeo, pues que lo sepas. Por otro lado, además hace una segunda cosa que me parece más loable todavía, aparte del beneficio que es para el conocimiento y el pensamiento crítico y la cultura científica de la sociedad, que la gente fomente el pensamiento crítico, es que ha prometido que con el dinero que saque de esos dos vídeos lo va a donar a una campaña de lucha contra el SIDA, por motivos que voy a contar a continuación. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con esa propuesta. Yo he visionado los vídeos varias veces solo para darle visitas. Y de hecho os recomiendo, aunque sea solo por ese motivo, que veáis los vídeos. Lo que sí que te pido, Wismichu, si llegas a ver este vídeo, es que por favor en el futuro, cuando realices esa donación, aportes alguna prueba de que la has realizado para que quede constancia de ello y que los que hemos depositado con la confianza que hemos depositado en ti nos sintamos de algún modo honrados con ello. En otro orden de tema, voy a hablar de la otra parte del asunto, del señor este que estaba en la radio. Señor este que estaba en la radio, a diferencia de Wismichu, a este señor sí que lo conozco. Su nombre es Luis Carlos Campos. Es divulgador, pero no es un divulgador como yo o como el resto de divulgadores de ciencia. No. él divulga unas afirmaciones que en el mejor de los casos son pseudocientíficas y en algunas otras ocasiones son anticientíficas y realmente peligrosas. Y además las divulga, y podéis ver los vídeos de Wismichu para que veáis cómo habla, literalmente como un mono lanzando mierda. Literalmente, porque él se comporta como tal y lo que lanza es mierda, literalmente, o sea, es mierda pseudocientífica. Este señor, bueno, aparte en su página web tener apoyos a pseudociencias como la homeopatía, por ejemplo, ha llegado a afirmar, yo lo he visto en su web afirmaciones como que con los aviones nos fumigan. Para controlarlos, la mente nos fumigan con productos químicos desde los aviones, y son las estelas estas que vemos cuando vuela un avión. Que en el grifo, en el agua potable del grifo, nos echan productos químicos para controlarlos la mente. Que a través de la pasta de dientes nos echan productos químicos para controlarlos la mente. Que a través de los organismos transgénicos nos meten historias para controlarnos la mente. Que a través de las vacunas nos inoculan con compuestos químicos para controlarnos la mente, etcétera. Además de las vacunas, dice que causan autismo, que el cáncer es un invento de las empresas farmacéuticas para vender más medicamentos, y que el SIDA no existe. Por ese mismo motivo, Wismichu hacía el tema de la donación a una asociación contra el SIDA. Bien, dice que el SIDA no existe. En realidad, todas estas afirmaciones son mentira. Son mentira. Este señor es un mentiroso. Es, en el mejor de los casos, es un simplemente. En el mejor de los casos es una persona muy mal informada, pero yo no creo que este señor realmente crea toda esa sarta de gilipolleces. Estoy casi seguro, o sea, es una opinión personal, esto no tengo pruebas de lo que voy a decir a continuación, pero yo estoy prácticamente convencido de que él sabe que son mentiras, pero sabe que con eso gana dinero, que vende. Que la gente ve sus vídeos. Ah, por cierto, él sube vídeos a YouTube. Me pregunto si será un Illuminati. El asunto es que todo eso es mentira. Las estelas de condensación de los aviones son agua. Agua. Cuando en el avión, el combustible del avión son hidrocarburos. Cuando tú quemas un hidrocarburo, que es una reacción de oxidación, hidrocarburos son son productos químicos compuestos por básicamente carbono e hidrógeno. Cuando tú quemas, es decir, añades oxígeno, es una reacción de oxidación explosiva, a un hidrocarburo, el carbono se asocia con el oxígeno formando CO2 y el hidrógeno se asocia con el oxígeno formando H2O, agua. El CO2 se evapora. Y el agua, que sale en forma de vapor por el calor del motor, al entrar en un contacto con una atmósfera que está extremadamente fría y a una extremadamente baja presión, por estar a la altitud a la que se encuentran, pasa del estado gaseoso al estado sólido sin pasar por el estado intermedio. Esto se llama sublimación. Sublima al sólido, generando pequeños microcristales de hielo que además sirven como núcleo para realizar un efecto higroscópico, es decir, que absorben la humedad del ambiente y engorda de tamaño el cristal de hielo, generando cristales de muy pequeño tamaño, pero que van creciendo, absorbiendo la humedad del ambiente, generando esas características nubes alargadas en forma de cirro, que son las características nubes que se forman detrás de un avión. Casualmente, dependiendo de las condiciones atmosféricas, pueden durar más o menos. Pueden estar a mayor o menor altitud, etc. Lo mismo para todo lo demás, todo es mentira. Las vacunas no provocan autismo. El autismo ni siquiera es una enfermedad, ¿vale? Es una condición mental, pero no es una enfermedad. Pero aunque lo fuera, no se causa por un agente externo. Y menos aún por una vacuna. Las vacunas han erradicado enfermedades de la faz de la Tierra. Las vacunas nos previenen de coger enfermedades. Y eso se ve además en los datos. Cuando encuentras los datos de número de enfermos de sarampión, ves que cada año va cayendo, cayendo, cayendo, cayendo, cayendo. Pero el año que se genera una alarma anticientífica de antivacunación, de madres contra las vacunas, en ese momento, a partir de ese momento, en los siguientes 2 o 3 años, el número de casos asciende de nuevo. ¿Por qué? Porque hay menos gente vacunada. Además, hay personas que no pueden vacunarse por la edad o por alguna condición de salud. Hay personas que no pueden vacunarse, que no pueden recibir vacunas. Esas personas necesitan un efecto que se llama la inmunidad de grupo, que es una especie de escudo que generan las vacunas que impiden que las enfermedades penetren en la población. Cuanta menos gente hay vacunada, el escudo es más débil y por tanto la enfermedad entra con mayor facilidad. Entonces, las personas que no pueden vacunarse dependen de las personas vacunadas para no enfermar. Y si una persona que debería estar vacunada no se vacuna, estás reduciendo esa fuerza del escudo, esa inmunidad de grupo, facilitando que la enfermedad entre e infecte a aquellos que no pueden vacunarse. El movimiento con vacunas es egoísmo. Egoísmo muy peligroso. Y por supuesto, el SIDA existe. Es una enfermedad real. Está provocada por el VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana. Y es una enfermedad real, existe. Hay miles de evidencias empíricas que lo demuestran. Incluso se están realizando tratamientos. La calidad de vida de un enfermo de SIDA actualmente es enormemente mayor a la que tenían hace 30 años. El nivel de supervivencia, la calidad de vida, todo ha crecido exponencialmente en los últimos años. Y continúa haciéndolo, porque se gastan cientos, miles, millones de euros y de dólares año tras año en cientos de institutos y de instituciones de investigación que están investigando curas y vacunas contra el SIDA. Decir que el SIDA no existe es una falta de respeto a todos los investigadores, a todos los contribuyentes que están contribuyendo a esa investigación y a todas las personas que padecen esa terrible enfermedad. Es repugnante. Repugnante. Que haya gente así es repugnante. Bueno, llevo ya 13 minutos hablando solo. Voy a ir cortando. Simplemente deciros eso. No os creáis lo primero que leéis, o lo primero que veis, o lo primero que os dice un tarado. Ni siquiera yo. No os lo creáis. Comprobadlo. Buscad bibliografía científica. Buscad artículos científicos que demuestren que lo que se está afirmando es cierto. Buscad. Si no entendéis el lenguaje científico, bien porque es un lenguaje arduo que no todo el mundo es capaz de comprender, sobre todo si no tienes una formación científica, o por una barrera idiomática, porque la mayor parte de los artículos científicos se escriben en inglés y no sabes inglés, búscate un buen divulgador que te explique lo que pone, que te lo explique de una forma rigurosa, que tenga artículos científicos en los cuales base sus afirmaciones, y busca alternativa de opiniones, de versiones de esos artículos científicos, si no eres capaz de leer los artículos científicos. Y si eres capaz de leerlos, lee directamente los artículos científicos. Artículos científicos que estén publicados en revistas de revisión por pares, con índice de impacto, con profesionales. Así es como se hace la ciencia. Así es como se adquiere el conocimiento. Ningún antivacunas ha conseguido erradicar una enfermedad en la vida. Nunca. Las vacunas erradicaron la viruela. La polio está prácticamente erradicada. Cada año tenemos menos casos de sarampión. O sea, por favor, ciencia. La ciencia es el único camino que conocemos hacia el conocimiento empírico. El único que conocemos, que sea fiable, que sea real. Sin más, despedirme. De nuevo os recomiendo que veáis los vídeos de Wismichu, son divertidos. Y eso. Y a Wismichu, pues darle un saludo y eso, reiterar la petición de que por favor, cuando realice la donación, nos tenga a sus seguidores informados. Yo a partir de ahora voy a seguir tu canal, voy a ver alguno de tus vídeos. A ver, ¿qué tal? Muchas gracias. Si os ha gustado, le dais a like, y si os gusta mucho, suscribís. Hasta la próxima.